hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Palabras mágicas. Radio para chicas y chicos que juegan, para escuchar en la cocina o en la vereda. Palabras mágicas. Ideas, sentimientos, letras que juegan, melodías que andan. Estamos en un nuevo programa de Palabras Mágicas acá por FM 106.3, por Radionauta. Hola Edu, hola Dylan, ¿cómo andan? Hola Rocío, ¿cómo estás? Hola Rocío. Bien. ¿Qué tal? Saben que estamos en un nuevo programa muy especial. ¿Por qué muy especial? Número 49. ¡Ay, no, Dylan! No. ¿Cómo que no? Es el número 50. 49 bis. Ya. Si el programa pasado era el número 49, hoy es el número 49 bis. No, en los programas no existen el bis. Ah, entonces es el número 50. 50 y hay que festejar. Muy bien por los 50 programas. Nos autoaplaudimos. Tengo una pregunta con esto de 50. ¿Puedo? Sí. ¿Cómo te imaginas Dylan a los 50? Joven. Muy bien. Muy bien. Rocío, ¿cómo te imaginas a los 50? Corriendo. Corriendo. Muy bien. Es un legado. Está bien. Bueno, sí, es una edad como cualquiera. No, yo ya los cumplí. Pero es una edad como cualquiera, donde uno también puede sentirse niño, niña. ¿Y de lo que te imaginabas? Sí, mismo. Hay cosas que sí, otras que no. Es como, mira, que uno se hace la película a los 10 años, así van a ser mi adultez, y después hay otras cosas que no están y otras que sí. Muy bien. Así que, y bueno, así que estamos en un número redondito, los 50, pero vamos por más. Vamos por los 100. Vamos por los 100. Bueno, no sé si llegaremos este año igual. No, sí, me parece que no. No nos da el calendario. Bueno, el año que viene. Y bueno, estamos hoy con la operación técnica de Rodolfo Seco. Bueno, que lo extrañábamos. Acá sí, aplauso. Acá formalmente lo tenemos que nombrar, después parece que no. No, Edu. Está bien, no dije nada. El otro día nos estábamos acordando de otro de los operadores de nuestro ciclo de este año, Matías de Pascuale, que está en Nueva Zelanda. Vamos a hacer aplauso para él también. ¡Qué manera de estar escuchando en ese momento! Calculamos que sí. Y Camila, que está acá en la radio, pero está en alguna reunión, está en el Olga Vázquez, así que está también. Vamos a hacer aplauso para ella, que también dijo que el programa pasado estuvo muy bueno. Muy bien, Edu, ¿no lo escuchaste? No, todavía no. Bueno. Y nosotros que nos pasamos mandando saludos bloque por bloque. ¿Bloque por bloque? Buah. Sí, hay cosas que no sabes entonces. Diría un amigo mío de Ushuaia, qué falta de ídolos tiene este mundo. Claro, Edu, por favor. Bueno, no, te extrañamos, Edu. Bueno, el muchas gracias. Muchas gracias. Es cierto, aparte nos preguntamos qué estabas haciendo en ese momento. Estaba haciendo actas aburridísimas de la cooperativa donde participo y bueno, y ese tipo de cosas que necesitaba sí o sí hacerlas ese día y después una reunión. Contarle, chicas y chicos, que Palabras Mágicas es el programa de la Biblioteca Héctor Germán Westergel, de acá del Centro Cultural, Social, Político, Deportivo y Filosófico Olga Vázquez. Y estamos acá todos los jueves de 18 a 19. Y decirles que puntualmente la biblioteca tiene un espacio muy lindo, que es el más lindo del Olga, donde todos los adultos también quieren hacer reuniones, pero es el lugar de los pibes y las pibas, que es el galponcito de los cuentos. ¿Y saben una otra cosa? El galponcito de los cuentos tiene un espacio acá en nuestro programa de radio. Este es el programa del galponcito de los cuentos. ¡Fua! Muy bien. Y recordamos que la biblioteca está abierta de lunes a viernes, de 18 a 21. Sí, y también a la tarde de los días miércoles, un horario especial, porque está el Bachi articulando con la Biblio, el Bachi Bartolina Sisa, que funciona acá en el Olga Vázquez, que está abierta de 3 a 18 horas. Entonces, de 15 a 18 horas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Contarles que mañana hay una actividad especial, es el taller que organiza nuestro espacio de niñeces, están las chicas allí haciendo las delicias, porque cada vez que veo fotos, si no hay paracaidistas, hay juegos. ¿Cómo se llama el juego de los colores? Ah, el Twister. Twister. Creo que sí. Si no están haciendo alguna artesanía linda, loca, divertida. Y el día sábado va a haber una actividad que no es para los niños, pero está la FLIA, la Feria del Libro Independiente y Autogestionada, que es acá en La Plata, se hace acá en el Olga Vázquez, por remando la expropiación definitiva. Bien. Y va a haber un seminario, una charla, una mesa redonda sobre Gramsci, que es un político, un sociólogo, un historiador, un filósofo muy importante de la historia de nuestros pueblos, un italiano, que vivió un poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Y contarles que va a ser dentro de la actividad de la FLIA, pero el día 22 vamos a tener un taller para chicas y chicos. Bien. Va a estar abierta el la biblioteca. El día 22 sería... El domingo. Domingo. Va a estar abierta la biblioteca entre las 3 de la tarde y las 8 de la noche. Y el taller va a empezar a partir de las 4. Va a ser entre las 4 y las 6. Así que pueden venir papás, mamás, tías, tíos, quienes quieran, y los niñeces, venir a disfrutar de un taller de títeres. Bien, bueno, vamos a pasar el teléfono de la radio por si quieren mandar algún mensaje. Dale. Sacarse alguna duda de lo que estuvimos diciendo. Tenemos y vamos sorpresa. A decir. Tenemos sorpresas hoy, pero no las podemos decir hasta que las veamos. No, claro. Les paso el teléfono. El WhatsApp, por si quieren mandar algún WhatsApp. Dale. 221-670-5190. 221-670-5190. Y hay un teléfono fijo. 451-6917. 451-6917. Así que bueno, sí tenemos sorpresas. Tenemos sorpresas y tenemos una musiquita muy bonita del grupo El Resorte como para arrancar con un buen aperitivo antes de todas las sorpresas. Muy bien, vamos. Hay un pescador que no pesca más. Se queda mirando el agua desde la orilla. Con un mate y una silla. Y entre los árboles el sol. Pasa un barco lento, ya se va. Tranquilo como un espejo. Ladra un perro a lo lejos. Por el río Paraná. Hoy está contento. No quiere saber nada de lo que pasa en la ciudad. Está escuchando una canción que toca su vecino. Que toca en el acordeón. ¡Vamos, don Acuña! Canciones y canciones. Cada día, por más malo que sea, más malo que sea, tiene un instante mágico. Javier Villafañe. Palabras mágicas. No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Estamos en Palabras Mágicas en este programa número 50 y con buenas compañías porque nos está visitando Pepo. ¿Cómo estás, Pepo? Hola, buenas tardes, ¿todo bien? Visitando. Muy serio para la presentación. Demasiado. Ver, una más simpática, bueno. ¿Te sale? Dale. La. Bueno, te contamos que este es un programa para niños y niñas, para todas las niñeces. Bueno. Y contarte que vamos a participar de esta nueva edición de La FLIA, el número 30, número redondo. Hoy es el programa 50 de nuestro ciclo, y vos has estado en muchísimas, por no decir en todas, y se hace este fin de semana. Claro, 21 y 22 de septiembre, ahora acá en la Puerta del Olga, de 10 a 11, sobre 60, y bueno, vamos a estar de las 12 del mediodía, más o menos hasta las 23:30, vamos a tratar de terminar un poquito más temprano, por tema de que hay vecinos y... Entonces. Contale entonces a los chicos y a las chicas qué es la FLIA. Formalmente es la Feria del Libro Independiente y Autogestionado, pero ¿cómo es la cosa? Y yo creo que la FLIA madre es la FLIA Capital, que nació en el 2006 en oposición a la Feria del Libro habitual. No en oposición, sino dando un espacio, porque nunca fue de oposición en general, sino dando un espacio a la gente que no tenía espacio ahí justo en la Feria del Libro, a editores independientes, la necesidad de gente que no tenía dónde vender el libro, y bueno, de ahí se empezaron a juntar los muchachos enfrente de la rural y bueno, a vender sus libros de manera independiente. Bien. Ahí nació la primera, ¿no? Después. Contarle, decías recién fuera de micrófono una palabrita mágica también, que es la autogestión. ¿Qué es la autogestión? Contarle a los chicos y a las chicas. Y yo creo que hay dos tipos de trabajos que están muy buenos hacer en lo social, que ayudan a la ascensión, digamos, de lo social de la gente. Que uno es el servicio social en sí, que es lo que uno hace totalmente de onda y lo que puede con su tiempo libre, lo dona para poder ayudar al otro. Y ya la autogestión es un paso más de eso, porque es la posibilidad de hacerlo todo el tiempo, de que eso uno se pueda dedicar a eso, a partir de, porque todos tenemos que trabajar, entonces, si es sustentable, es más sostenido en el tiempo y hace que uno lo pueda laburar más al espacio, ¿no? Hablando de autogestión, se hace una fiesta muchas veces, no sé si se hizo en esta edición, pero siempre se hace una fiesta para recaudar fondos, donde hay música, donde hay baile, que le ponen la fiesta, ¿puede ser? La fiesta, sí. Sí, la fiesta nació, en realidad nació ya cuando la 17 FLIA, la 18, nació la primera fiesta, nació con la intención de hacer el techo de Zaragoza. Bien. Hicimos ahí en el Magnordó una fiesta, la primera, no para financiar la FLIA en sí, sino para poder colaborar con el centro, el espacio que en ese momento estábamos habitando, como uno más, ¿no?, de los espacios. ¿Y por qué se hace acá en el Olga? Y el Olga fue el primer lugar que le abrió las puertas a la FLIA. O sea, en el 2009, cuando Rubén, que fue el que trajo la idea de Capital, que era un librero de acá de La Plata que iba a parchar a Capital, a la FLIA Capital, fue el que trajo la idea, nos vio al Pato, vio gente acá del Olga... Yo estaba trabajando en ese momento también, la cultura acá, y bueno, ahí no tuvo la idea de hacerlo acá en La Plata. Y el primer lugar que nos dio un espacio para eso, para algo tan raro como lo que es una FLIA, bueno, fue el Olga, justamente. El Olga que se estaba organizando también en ese momento. Estaba arrancando, ya había arrancado más o menos, pero sí. siempre se, se sigue laburando, ¿no? ¿Y qué es la flita? Y la flita es algo que se hace cuando se puede, cuando hay voluntad y mucha onda de gente que tiene el tiempo y el amor para dedicarle todo a los niños. Entonces se propone como una mini flía que se puede repetir todas las actividades artísticas en, digamos, para los niños, para que los mismos niños... Antes aclaro que la flía también tiene un escenario abierto en general, que más allá de los niveles, lo que busca es dar un espacio justamente al que no lo tiene. Entonces, en ese marco, bueno, también un lugar para expresarse. Bueno, los chicos que tengan también, buenísimo que tengan su expresión. Nosotros cada vez que vinimos al Olga, la biblioteca acá del Olga, se puso al hombro ese trabajo y estuvo impresionante. Cuando, mientras gente que tiene más claras las cosas lo hace, se pone mucho mejor la flita. Pero bueno, la idea es que siempre se geste desde así, desde la voluntad, ¿no? De la voluntad de la gente. Bueno, así que como vos decías, la biblia va a estar abierta desde las 3 de la tarde hasta las 8. Vamos a estar haciendo lecturas compartidas, vamos a estar haciendo juegos y por supuesto un taller de títeres. Así que vamos a disfrutar también de la tarde y la tardecita, la nochecita también. Hacete el spot entonces, ¿cómo es la movida de la FLIA 21-22? Dale. FLIA La Plata, 21 y 22 de septiembre, acá en la puerta del Olga Vázquez. Por la expropiación definitiva del Olga Vázquez, también adhiere al 34 Encuentro Plurinacional. Se viene, ¿eh? Equidad en la diversidad, por eso es el lema de esta FLIA, es equidad en la diversidad. Siempre tratamos de tener un tema central, sobre todo para laburar el tema de los paneles, que en el medio del escenario, entre 6 y 8 de la noche, se arman unos paneles de debate. Y bueno, de información también de distintas problemáticas sociales. Y bueno, ese es el espacio que se deja. Bueno, así que no te puedo decir sin las dos preguntas que Dylan, ¿me ayudas a hacerlas? Eduardo siempre a cada entrevistado que viene le hace dos preguntas muy difíciles. Una es, si no me acuerdo mal, una de las tantas es si conoces alguna adivinanza. Esa me la ha hecho a mí, por lo menos. ¡Cuánta maldad! ¿Conocés alguna adivinanza? ¿Te acordás de alguna ahora? No, que me acuerde, no. Bueno, igual esa siempre... Es complicadísima. Es muy difícil. Claro, es terrible esa pregunta. La dama del agua, se me ocurren esas re viejas. Se van a dar cuenta la edad que tengo. Y la mía también. Y la segunda es, ¿cuál es tu palabra mágica? La que vos elegís como una palabra mágica que te abre las puertas. Y autogestión. Autogestión, bueno. Autogestión. Ya, Eduardo igual te ayudó un poco, así que no sé si cuenta. Sí, sí. Bueno, Pepo, gracias por venir, por acercarte. Vamos a estar ahí acompañando. El 21 vamos a estar con otras cosas. Vos sabés que hoy contábamos al aire que va a haber un pequeño seminario de Gramsci en la biblioteca infantil que le prestamos para ese día, pero decía Rodo ayer que va a adherir también esta actividad a la FLIA. Un lujo. Qué bueno, un lujo. Cada vez más lujo la FLIA, impresionante. Sí, sí, va a venir Juan Barbero, un investigador, bueno. Y va a contar y le prestamos la biblioteca, así que va a estar... hecho un lujo la biblioteca también, adhiriendo la FLIA. Buenísimo. Bueno, buenísimo. Gracias. Buenísimo, Eduardo. Seguimos entonces con la música acá en Palabras Mágicas. Una fiesta gaucha paseando en carretilla, un chorizo zapateaba arriba de la parrilla. El fuego que desprendía un tronco de piquillines hacía bailar de puntas al malevo chinchulín, que trenzado con su novia se escondía tras un zapallo. Cuando la papa gritaba, ¡ay, se acerca otro pinchazo! Hermoso sol, hermosa luna, se armó la fiesta en la laguna. La comadreja mira de lejos, que se distraiga algún perro viejo. Liebre, quirquinchos y martinet, llegaron todos en patineta. Y se armó la fiesta en el fogón. Es cosa seria, el lechuzón. Woo-hoo! Woo-hoo! cerro, gritando está un tiro. Se queja que a la ensalada le quieren poner sus huevos. ¡Aro! Cuando me pican los piojos no puedo disimular. Por eso quiero una suegra que me ayude a rascar. Toca del bombón, grisito la guitarra, y la bizcacha contenta se puso a bailar en pata. Y la bizcacha contenta se puso a bailar en pata. Hermoso sol, hermosa luna, se armó la fiesta en la laguna. La comadreja se emborrachó, el perro viejo ni se enteró. Los que llegaron en patineta perdieron todo hasta la cabeza. Se armó la fiesta en el fogón. ¡Qué cosa seria! El lechuzón. Palabras mágicas, con raíces y alas, haciendo el mundo que merecemos. Palabras mágicas, el viento nos amontona y nos encuentra llenos de risa. Acá en Palabras Mágicas, festejando el número 50 de Palabras Mágicas. ¿Qué te parece, Dylan? Bien, ¿eh? Un número redondo, como decíamos hoy. Viste, teníamos sorpresas. Te la esperabas, Dylan, porque yo... Dylan no sabía, yo le contaba el programa pasado. Teníamos sorpresa para el programa que viene. Me decía que teníamos sorpresa, pero no me decía qué, cuál era la sorpresa. ¿Vos te imaginás una torta gigante con un número 50, todo así lleno de llamas? Mantecol. Es que eso gigante. Es lo que me decía ella. Me dijo, ¿es un mantecol o una torta gigante? Me dijo mi hermano Guille que me mandaron a decir, o dijeron en el programa pasado, que tengo que hacer un mantecol. Sí. No recuerdo, pero estoy de acuerdo. Sí, yo encima me acuerdo que lo dijo Dylan. No te quiero decir nada, pero sí, fue Dylan. Bueno, bienvenidos, chicos y chicas. Chicos y chicas. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Pero, No dijimos quiénes son los que están hablando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Escuchan las voces. Bueno, esas voces cantan. Es un grupo que se llama ¿Hola? Jingo. Jingo, ¿cómo andan? Bienvenidos y bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas. Felicitaciones por los 50. Impresionante, muy bien. Gracias. Hola. Acá estamos, con ellos que los conocimos, yo por lo menos los conocí el sábado pasado, el anterior, en la escuela donde está Cedu, sí. Con el CAI, que fueron a tocar y a cantar y bailamos varias musiquitas. Y bueno, acá están para conocerlos y ver qué hacen. Los conocimos también por una compañera que estuvo en el ciclo de la radio que se llamó El Ovillo de Colores. Agustina fue parte y nos decían que hacen cosas juntos cada tanto. Y bueno, ahí ya la conocimos, nos dijo que estaba también embarcada en ese proyecto o participando. Y ahí fue donde chusmeamos YouTube a ver qué había y estaban las musiquitas y después se dio para que vayan a tocar a la escuela, así que es buenísimo. Bien, bueno, ¿cómo son sus nombres? Queremos saber. Mi nombre es María Laura. Mi nombre es Germán. Y mi nombre es Bernabé. Muy bien, bueno. Pero tienen otros nombres, yo ya sé. Sí, para el mundo de los peques soy Aruán. Sí. Y yo soy Imix, así arrugando la nariz. Imix, así. Y yo soy Verde Música. Genial. Recién estabas contando de AU, Edu, y cuando ella nos mandó un mensaje diciéndonos que nos estaban escuchando en la radio acá en La Plata, en el Olga, o sea, nos contó un poco. Fue cuando nace el proyecto, había nacido hace 8 años, estamos tocando, pero en ese momento era cuando estábamos en Tandil, que nos fuimos a vivir un año para poder grabar y empezar con este proyecto. Y así que ustedes están desde el comienzo con nosotros, como así, me emociona cuando contaste eso, porque porque nos contó que, y, con la muñeca Sara, creo que iban a... ¿Fue en el año 2016, 2017, por ahí? Sí, claro. Ella estuvo en una actividad de la biblioteca en el 2015 también, de títeres, y de pronto la invitamos a estar en la radio y se reenganchó justo también con Rocío Oris Navarreta. Claro, sí, claro. Es su amiga entrañable. Sí, sí. Y bueno, y acá estamos conociéndonos, porque más allá que el otro día fue el recital, que los chicos les hicieron como una conferencia de prensa, que nos decían que era... Sí, fue nuestra primera conferencia de prensa. Preguntándoles un montón de cosas. ¿Se acuerdan de alguna pregunta que les hayan hecho los chicos? Sí, ¿cuál era nuestro color preferido? sí, un montón de preguntas que estuvo re bueno. Fue un momento muy especial, inolvidable, porque... fue una conferencia muy, muy especial, así que para nosotros, bueno, va a quedar ahí en nuestros corazones y en nuestro historial. Y bueno, y así vamos juntando un montón de historiales, por suerte. Es un proyecto, como decía Lau, que hace 8 años que estamos trabajando en conjunto, y bueno, y vamos siempre, tratamos de viajar bastante, nos gusta llevar este proyecto a diferentes lugares de donde surja. Así que, bueno, ya llevamos más de 500 funciones y con bastantes experiencias y todas, por suerte, todas hermosísimas. Sí. Y sí, tienen distintos ritmos, ¿no? Porque ahí lo tuvimos a Valentín haciendo... Ah, sí, qué divino, qué bien que te salía. Hermoso, Valentín hizo el beatbox, impresionante. Valentín es un niño joven de 16 años que mide 2 metros 25 y que juega al básquet, es un capo. Sí, un jugador. Sí, tuvimos chacarera que pude bailar, pude bailar, me saqué las ganas. Hicieron una ronda hermosa en esa chacarera, estuvo re linda. Sí, así que hacen varios ritmos. ¿Le gusta alguna en especial o la idea era ese esa es también? El tema, como nos gusta mucho todo entonces, y esta idea también de ir moviéndonos nos hace conocer mucha gente de muchos lados también, entonces claro, incorporamos ritmos porque esto es una exploración nueva. Qué sé yo, candombe, lo que venga, tango, hip hop, hicimos... Blues. Bueno, reggae también, y vamos así. También a veces, bueno, tenemos un espectáculo para inicial o para los más peques y un espectáculo para primaria, decimos nosotros, o a veces que es como familiar. Y ahí también repartimos un montón, hay electrónica, también hay un tema que se llama Johnny Geométrico, donde hacemos los ángulos matemáticos con los brazos y jugamos aprendemos los ángulos con los brazos y esas cosas. Sí, las letras tienen un poco que ver con bueno, distintas cosas que van surgiendo también en el camino. Con la observación de la niñez. La observación también de la vida y de la niñez. Y seguramente siempre se va... actualizando, actualizando se va modificando total. El proyecto seguramente, sí, ¿no? A medida que avanza la sociedad, ¿no? Y que vamos cambiando nuestra conciencia, hay temas nuestros, nosotros tenemos muchas composiciones porque nos encanta, somos muy manijas en eso. Y hacemos música para adultos también, para tercera edad también, así. Mira. Y hay temas que tuvimos como que realmente tirarlos a la basura. Decimos así la letra. Claro. Decir, wow, esto compusimos hace 10 años atrás y ya no va. Claro. Y tenemos con dolor a veces porque sentís que se pierde algo. Claro. Pero con felicidad de que vamos avanzando. Y de ir renovando, claro. Sí. Y, viste, esas cuestiones... siempre se ven cuando suceden así letras con conciencia, pasa eso un montonazo. Sí, está buenísimo que pase. Sí, a veces cuesta desprenderse de ciertas cosas, pero es un aprendizaje también. Lo que es Jingos, que nos llamamos Jingos los dos, María Laura, Germán, y estamos, tiene que ver un poco con esto, ¿no? Practicamos mucho el desapego,

Guarunari de Ecuador, Sandra Morán, feminista lesbiana y música de Guatemala, y Cristiani Gómez, del grupo Afro de Mujeres Ilu Uba de Min de Brasil, entre otras compañeras y compañeres. La previa. Intervenciones musicales de las raperas feministas Paz Melemberti y Urraca Negra MC. La previa. Y el cierre a todo baile con la banda de cumbia Las Cocas. Además, pañuelazo por el aborto legal, feminista, plurinacional y disidente. Transmisión en vivo desde Radionauta FM 106.3 y online desde www.radionauta.com.ar. Les esperamos para la previa del 34 Encuentro, el más grande de la historia. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Palabras mágicas, con raíces y alas, haciendo el mundo que merecemos. Palabras mágicas, el viento nos amontona y nos encuentra llenos de risa. Sonido en sonido, de charla en charla, mucho bullicio en el estudio porque es un festejo esto de encontrarnos, de festejarnos y de estar tan contentos porque hacía mucho que no hacíamos musiquita en vivo en nuestro programa y es una oportunidad hermosa para que estén entonces. Bueno, muchas gracias. Rememorábamos el momento mágico de bailar en la Escuela 120 y Rocío hizo... dio una cátedra de cómo se debe bailar chacarera y bueno, y nos acordábamos de esas músicas tan lindas, así que ¿qué les parece? Sí, nos inspiró a hacer esto, sí. Unas palmitas. Y esta chacarera es re especial porque todos los finales son diferentes. En un momento vienen las lechuzas volando a cantar chacarera y hacen... Después, en otro momento, lo que sucede es que las semillas de los árboles caen sobre la tierra y hacen chasquidos. Así. Chasquidos. A mí no me sale, ¿no? Dale, y después también ocurre un zapateo. Así que toda la radio tiembla porque ocurren los zapateos. Y para arrancar, entonces, les vamos a pedir que hagamos unas palmitas. Y por ahí apareció una flauta traversa. ¡Mirá! Cuentan que en algún poblado crece una planta con ramas, se baña de sol y lluvia y se alimenta de palmas. ¡Palmitas! En toda la radio y en toda la plata. Esta planta cuando hay viento emite muchos sonidos, cuando hay una brisa suave sus hojitas son chasquidos. A ver los chasquidos. ¡Eso! Hay otras plantitas cerca, entre todas un montón, forman un bosque. bosque sonoro que se escucha hasta en Plutón. Chacarera con raíces, raíces que son el trazo que dibujan nuestras manos convertidas en un canto. ¡Segundita! ¡Ay, vamos con las palmitas! De arbolito lo visitan las lechuzas y cuando la noche llega todo el mundo las escucha. Chacaplanta la llamamos y en la época de siembra con el viento su semilla zapatean en la tierra. Zapateo en toda la plata, mira cómo tiembla la plata. Muy bien, vamos a venir. Hay otra plantita cerca, entre todas un montón, forman un bosque sonoro que se escucha hasta en Plutón. Chacarera con raíces, raíces que son el trazo que dibujan nuestras manos convertidas en un canto. ¡Esa! ¡Bravo! ¡Eso! Muy lindo, qué pero bueno, muy lindo. No saben cómo se pusieron a bailar todos acá. Qué lindo y todas. Muy bien. Qué... Es imposible no bailar. Imposible. Qué bueno, qué bien Bernabé con la percu, ¿eh? Impresionante. Muy bien, sí, hermoso. Muy bien, Bernabé. Muy bien, muy bien, muy bien. En una silla, con el palito de la flauta, para limpiar la flauta. Edu estaba confundido cuando había que hacer chasquido y cuando había que hacer palma. Pero bueno. No solo estaba confundido, sino que quería confundir a los demás. Yo estaba viendo si nuestro operador superhéroe estaba bailando, pero bueno. Estaba concentrado, estaba viendo qué botón tocar. Y Dylan, bien, no siguió las instrucciones de Edu, Dylan. Muy bien, Dylan. Yo te hacía señas para que hagas una coreo también. Que haga chasquido cuando iba palma. No. Claro, me quería confundir, me parece. Claro. Quería que humillarme. Claro, claro. ¿Y esa chacarera, ustedes? Sí, sí. Sí, nació. Muy bella. Sí, las canciones, bueno, siempre vamos compartiendo que bueno, a veces ella hace la letra, a veces yo la letra, compartimos la música y bueno, siempre tratamos de eso. A veces por ahí hacemos algún cover, pero casi siempre tratamos de hacer canciones nuestras, sí. Y eso que contábamos hoy fuera del aire, que bueno, conocemos Santiago y que fue ahí donde quizás entendió más. Está bueno ir hacia donde nace ese tipo de música y para conocer un poco más. Seguramente les pasó. Claro, eso, ¿no? Y qué increíble, porque encima con tantos géneros y tantos lugares, ¿no es cierto? Te das cuenta que después no te alcanza la vida si querés en realidad conocer cada género de verdad, porque claro. Sí, nos pasó eso cuando fuimos a Santiago, decimos eso siempre, ¿no? Bueno, gracias a la Facu, que tuvimos que hacer un viaje, hicimos un viaje al cumpleaños de la abuela Carabajal, y lo que nos sucedió fue eso, fue que nos atravesó realmente la chacarera y comprendimos. Ahí veíamos nada, niñes de 2 años, 3, que tocaban el bombo impresionantemente, que ya lo traían como en la sangre. Gente claro. que lloraba al hablarte de la chacarera, claro. cosas así que decís, wow, ahora sí realmente lo comprendés, ¿no? Qué bárbaro. Y quizás escuchando la letra también de ciertas chacareras, no sé, los patios de tierra, de los aromas, sí. del paisaje. Sí, el puente carretero, todo eso, ¿no? Que vas ahí atravesando el lugar y decís, wow, mirá, acá es. Y sí, increíble. Sí. A mí me llamó la atención cómo las familias abren las puertas de sus casas, ¿viste? Sí, estaba pensando en eso, en las rondas, en el momento que vas a... que empiezan a tocar, como se amontonan y terminan siendo un grupo grande y compartiendo comidas y charlas y campamentos. Hola, y hola. Eso. Buenas. ¿Te gustó la chacarera? Sí. Muy bien. Bueno, qué movida, ¿eh? Todo se conmovió el estudio y hay más ritmos que les queremos pedir. Qué bueno, genialísimo. Fantástico. Bueno, uno nuevo podemos hacer, el huayno, capaz. Dale, vamos a hacer un huayno. Sí, un huayno que tiene... un huayno, tienes la edad. Ahí está, un huayno, presenta a Bernie, que se llama huayno nakunai. Guay, dice. Huayno nakunai. Guay. Así hay que decir, con los brazos para arriba. Sí, con los dos brazos para arriba, hay que tener cuidado con el de al lado, para no... Por favor, sí. Cuando decimos huayno nakunai, que significa en quechua, bailamos tomados de la mano. Sí. Bailemos tomados de la mano. Hablamos en quechua. Hablamos en quechua, sí. Sí, sí, nos gusta. Ir aprendiendo otros idiomas y está bueno eso. Y el guay es bailemos. Así. Guay ni una kunai. Guay. Así, Dylan. Dale, Dylan, dale. Guay ni una kunai. Guay. Ahí está, otra vez. Guay ni una kunai. Guay. Ahí está, bueno, vamos. Guaño, entonces. Se puede saltar, se puede bailar, se puede. Es Rocío. Genial. Dedicado a todos y a todas las oyentes que están en este momento a plena. A Mariana, Mariana Reilly andaba por acá también. Radicada ella también. ¡Guaño, una kunai! La Pachamama está feliz, los brotes nuevos se vuelven canción. Se vuelven canción. Y entre las coplas los colores simbolizan nuestra unión. Árbol de vida, hojas libres del sol. ¡Arriba! Árbol de vida, hojas libres del sol. Árbol de vida, hojas libres del sol. Árbol de vida, hojas libres del sol. Que hacen cosquillas en la panza. Adivinanzas que hacen cosquillas en la panza. Llueve y caen las gotas. Un bailecito invoca. Y hay un rayito rey del charquito. Yeah. Volvemos nuevamente con el programa número 50, último bloque de Palabras Mágicas. Seguimos acá con la banda Jingo. Les quería consultar, chicos y chicas de esta banda, ¿hace cuánto empezaron y cómo surgió la banda? Comenzamos hace 8 años allá en Saladillo, en nuestro pueblo, decimos, ahí nacimos, con música para adultos, y después empezamos así a meternos un poco en el mundo infantil, porque los dos dábamos clases en jardines, en escuelas. ¿Clases de música? Clases de música, sí. Estuvimos 8 años trabajando en el sistema central. bueno, y ahí aprendimos... ¡Hola, te voy a matar! ¡No! ¡Mentira! Bueno, y surgió así, surgió que nos conocimos haciendo una carrera de música popular en Saladillo. Estábamos hablando con Dylan, que estaba muy interesante, muy linda, porque reúnen en esa carrera todo un montón de géneros y demás. Así que así es como comienza Jingos. Y abrimos un espacio, tuvimos una escuela que iba mucha, por suerte, iba mucha gente que necesitaba el espacio. Jingos musiqueros. Sí, y... De a poquito empezamos a salir de ahí, de estar en el Saladillo, y empezamos en Tandil, empezamos a viajar por los pueblos. Sí. ¿Y el nombre Jingo, de dónde viene? El nombre Jingo es por el Jingo Biloba, ¿vieron el árbol Jingo? Uh-huh. Sí. Bueno, exclusivamente viene por ahí, porque tiene muchos significados hermosos el Jingo, que bueno, se llama el árbol de la vida, bueno, tiene muchas propiedades, ¿no?, para la salud. Y también, bueno, nada, sobrevivió a la radiación de la bomba atómica, es milenario, tiene muchos significados así poderosos, y bueno, nos gustó. Es una planta de origen chino. De origen chino, sí. Hay fósiles vivientes, o sea, es un fósil viviente, significa que representantes tal cual lo tenemos ahora, vivió en otras épocas y, claro, están, y se han convertido en fósiles por la antigüedad de sus restos. Y hay un sendero muy lindo. Les contamos a las niñeces que no son de acá de La Plata, yendo al museo, en la avenida Iraola, yendo para el museo, hay un sendero precioso lleno de jingos, que ese sendero se llama Mario Teruggi, que fue profesor mío en Naturales, y es increíble en el mes de junio cómo se pone de amarillo, pero hermoso. Es más, hace un tiempito hicimos un book de fotos con un amigo nuestro, a quien también le mandamos un abrazo grande, Marcelo Coglitore, un gran fotógrafo, y fuimos a hacer varias fotos ahí, a ese sendero, porque había ya estaban bien amarillos y hermosísimos, claro. Así que fue re linda, sí, la experiencia. Es como raro cuando uno se pone un nombre, porque no pensás a veces que lo vas a llevar así mucho tiempo, o sea, cuando uno lo elige, casi como que te elige, una cosa así el nombre, no sé, sentí eso con Jingos. Claro, porque que... después encima a veces vas por la calle y te cruzas con un árbol, con un jingo, y es como si te cruzas con un tío, ponele, ah, ¡hola! Es como, sí, empezás a ser parte ya de algo, ¿no? Azúcar. Y lo que quería saber, que me quedó la duda, ¿cuáles eran las palabras mágicas de ustedes? Nunca lo dijeron, por eso. ¿Pensaron en todo este momento? Bueno... yo creo que una de las palabras mágicas, como dije hoy, me parece que la voy a mantener, es confía. Confía, sí, confía. Linda palabra. Sí, tal vez podría ser también confianza o confiar, ¿no? Pero la cuestión de confía, de la afirmación, confía, por lo menos en mí, creo que en nosotros, así no, nos, ahora igual Lau va a decir su palabra. Pero creo que es algo que nos representa respecto de cada cosa en la que nos embarcamos, ¿no? Así que una de las palabras mágicas que yo hoy en día apuesto es esa, es confiar. ¿Qué palabra? ¿Qué me metí? ¿Podemos hacer otra canción? También. También. No, pero esta es la palabra. ¿Ustedes se refieren a una palabra que te saca de algo, que te genera... Nos pasa... Tranquilidad, ¿sí? Me parece que a todos nos pasa distinto, porque cuando yo... Edu me preguntó a mí, yo estaba perdida. Este sonido hizo Rocío cuando le pregunté, ¿cuál es tu palabra mágica, Rocío? Sí, y esa cara puse. De sorpresa. Y la palabra de Edu, para dar ejemplos, es azul. Azul. Mirá vos. Es un color que en la naturaleza está poco y en las cosas que está es bellísimo. Y la de Dylan no me acuerdo, música era. La mía era Ábrete Sésamo. La estás cambiando, me parece. Toda seguida, para decirse una palabra sola, ¿no? Claro. Ábrete Sésamo. Con un guión en el medio. Un arroba por ahí. Y la mía era bailar. Porque mirá, en ese momento de bailar es. Te olvidas de un montón de cosas y lo disfrutás. Disfrutás el bailar y pasan cosas muy lindas. A mí me pasa eso. Por eso a todos me parece que nos pasa distinto con las palabras. Como que se me vienen muchas palabras a la mente. Claro. ¿Cuáles? Me enseñaron demasiadas. Bueno, pueden ser varias. Sí, y se me viene, sí, claro, cuando dicen, como primera cosa se me viene entre amor, expansión, unión, se me vienen esas cuando describen los estados por el cual eligen la palabra, ¿no? Lo que te genera el azul, Edu, capaz que, no sé, es algo que a mí me genera cuando hago música con otras personas o también cuando pienso todo a través del amor para tratar de entender este sentimiento, ¿no? De que por ahí viene un sentimiento como de enojo que no me está sirviendo en ese momento, entonces pienso en amor, digamos, y me siento bien, como que vuelvo a mi eje. Y se transforma, todo se transforma, ¿vieron? Porque todo se transforma. Sí, estaban preparando el otro tema. Sí, me parece que lo enganchamos con otro tema. ¿Cómo la querían zafar, no? Quieren la voy a pensar. Nos decían recién fuera de micrófono que tienen una actividad en el Julián Centella de Boedo, ahí en la Avenida San Juan, y luego una actividad en Quilmes, ¿no? Sí, en el Julián Centella, ahí que vamos a conocer ese espacio que vos nos contabas. Un galpón grandote, sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, lo vamos a conocer ahora el domingo 22 a las 16 horas, creo que es. Bueno, es ahí abierto al público, ¿sí? Bueno, hay una muy buena predisposición de la gente de allí. Así que los esperamos ahí. En Quilmes va a ser en una escuela. ¿En la escuela? Sí, en una escuela, se llama el Colegio Brusone. ¿Y acá en La Plata? Y acá en La Plata estamos ahí en tratativas también, sí. Después vamos a ir a Miramar. Ah, bien. Sí, a Miramar el 1 de octubre. Y andamos siempre... Ah, y después acá en La Plata sí vamos a ir a un jardincito también, ya bien. También en octubre luego. Sí, bien. Sí, sí. ¿Y cómo hace para contactar el público, nuestros oyentes, nuestras oyentas? Las Muy redes bien. Sociales a full, las redes sociales funcionan en este... ¿Cuáles serían? Bueno, en Instagram sería Jingos, que es con G, Jingos, jingos.música. Si no, en Facebook estamos como Jingos Musiqueros. Y bueno, ahí nos pueden contactar, en YouTube también estamos como Jingos Música, nos pueden contactar desde ahí también, nos pueden escuchar desde ahí, hay varias canciones para escuchar, así que bueno, muchísimas gracias a ustedes por este espacio, muchas gracias, que estamos muy felices de venir acá, es muy divertido todo esto. Nosotros muy muy felices también, y ahí Mariana, nuestra amiga, tomó muchas fotos también, que después se las acercamos, y también Rocío también estuvo grabando. Gracias. Y pueden terminar con el tema que quieran y nosotros corremos la mesa y bailamos. Todos. Genialísimo. Puede ser entonces, esto de todo se transforma. Sí, ¿querés, pero querés que transformemos no sé si, todo? Sí, ¿se animan a hacer saltar las palmitas? Sí. Así, miren, hacemos saltar las palmitas para un lado y para el otro. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Vamos, voy a pensar mi palabra mágica, la voy a pensar. Es una buena excusa para volver a invitarnos. Gracias por invitarnos. Gracias, Bernabé, también. Por 50.000 programas más. Para no. Si se acercan los miedos, los invito a jugar. A la mancha, a la escondida, a la rayuela y a saltar. ¡Uy! Y si viene la angustia, yo la invito a soñar. A que somos arcoíris en la orilla del mar. Una semilla se hace árbol, una oruga mariposa. Y así todo se transforma en el lugar. La tristeza en alegría, aburrimiento en fantasía. Y así todo se transforma en el lugar. ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! Y saltan las palmitas y voy a pensar mi palabra mágica, Ro. Dila. Si se acercan los miedos, ajá, los invito a jugar. ¡Qué bueno! A la mancha, a la escondida, a la rayuela y a saltar. Y si viene la angustia, ¿qué pasaba, Duarte? Yo le invito a soñar. ¡Ah! A que somos arcoíris en la orilla del mar. Una semilla se hace árbol. Una oruga. Mariposa, y así todos se transforman en lugar. La tristeza en alegría, aburrimiento en fantasía, y así todos se transforman en lugar. Y así todos se transforman en lugar. Y así todo se transforma. ¡Hey! Todo se transforma. Así todo se transforma en el lugar. No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Palabras mágicas. Radio para chicas y chicos que juegan, para escuchar en la cocina o en la vereda. Palabras mágicas. Ideas, sentimientos, letras que juegan, melodías que andan.